El nombre es porque generalmente yo escribo una obra, no sé de qué se trata, me entero cómo es después que la leí. Y cuando tengo que buscarle nombre, busco un nombre así casi casual. Abro un diccionario, lo que fuere, y ahí me sale el nombre inmediatamente. Y cuando termino esta obra, entro a internet, que los libros actuales es eso, y noto un cuadro maravilloso en inglés, donde está el niño azul, y vi exactamente cuál era el nombre de la obra y al mismo tiempo se me cerró la obra, entendí ahora, porque uno escribe, pero yo no sé dónde voy. Yo es como si cantase una improvisación, yo escribo y luego leo lo que escribí y lo corrijo caso que me parece que sea necesario, ¿no? El caso es que un día me levanto de dormir, voy a la computadora, como hace todo el mundo, medio dormido todavía, para ver si tengo alguna novedad o algo, y me encuentro con esta obra escrita. Y ahí, o sea, me estoy volviendo loco porque como alguien puede entrar sin que yo sepa. Y la empiezo a leer, me empiezo a recordar, claro, la noche anterior yo estaba con insomnio. Me levanté y la escribí porque no tenía nada que hacer. Y luego me fui a dormir y olvidé completamente eso. Entonces, de un solo tirón quedó escrita toda la obra. Leí, corregí algunas cosas para que se redondee y digo, bueno, pues es una locura estrenarlo. Porque no es mía, esto me fue dictada en sueños, ¿viste? Es una cosa muy fuera de lo común. Llamo a unos amigos y les doy la obra a leer y me llamaron llorando diciendo que la obra era muy emocionante y que tenía que hacerla sí o sí. Y bueno, ahí comenté con otros amigos y me dijeron, sí, vamos a colaborar y colaboraron todos y la hicimos en realidad. Le agregué pequeños detalles para adaptarla bien al escenario que teníamos disponible, que era el Terrampier. Bueno, yo estaba buscando ese personaje, no se me ocurría ninguna actriz que pudiera hacer eso, era un trabajo pesado, terrible, muy emocional. Y alguien me dice, ¿por qué no decías Ruby Gattari? Yo, ¿quién es Rubí Gattari? Dice, ¿cómo no la conocés? Una actriz genial, maravillosa, te vamos a traer el currículum. Dice, tráeme primero el currículum. Cuando vi el currículum, dije, es una vergüenza que yo no haya sabido quién es. Un currículum ha hecho todo lo que esta mujer, o lo que alguien puede hacer en teatro. Dije, bueno, voy a conocerla. La conocí, quedé a los 2 minutos, la vi y dije, esta es, exacto. Y ella es, qué sé yo, encantadora, obedece como un esclavo, es perfecta para un director. Dijo, hace exactamente lo que uno lo pide, solo que mejor. Yo estoy encantado realmente con ella. Lo único que le critico es que me hace llorar.